tiene consecuencias, digamos, bastante notorias que Argentina ya la sufrió, digamos, ¿no? O sea, Argentina tiene un marco jurídico de protección de las inversiones que viene de las décadas de los 90, que es, básicamente se cristalizó en lo que se conocen como los tratados bilaterales de inversión, que son tratados que se firman entre estados, de país a país, pero que básicamente están destinados a proteger el marco de las inversiones privadas. Argentina tiene firmados bastantes de estos tratados bilaterales de inversión, y digamos la característica principal de estos tratados es que admiten una cosa que se llama la prórroga de jurisdicción, que implica, digamos, que cuando una inversión siente de algún modo que se lesionaron sus intereses o sus posibilidades de ganancia, sus expectativas de ganancias, puede demandar al Estado en algún tribunal internacional, como por ejemplo el del CIADI, ¿no? El del, claro, Centro de Inversión para el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones, que depende del Banco Mundial. Entonces una empresa puede ir y demandar a un Estado y obtener algún fallo favorable, digamos. Argentina es casualmente uno de los países más demandados en el CIADI, tiene alrededor de 50 causas en el CIADI, y obviamente cada una de las causas son juicios millonarios por diferentes motivos, y básicamente ese es el marco jurídico de protección de las inversiones. Eso es la contracara, digamos, de lo que no nos cuentan respecto de este mini Davos, ¿no? Que es que, bueno, la idea esta de que van a venir las inversiones, va a haber una lluvia de inversiones y demás, es que básicamente vos, para que esas inversiones vengan, les tenés que asegurar un marco jurídico, claro, donde ellos tienen riesgo cero, básicamente, ¿no? O sea, en caso de que les salga todo mal porque el Estado decidió tomar alguna medida de política pública, ellos van y te demandan al CIADI y probablemente ganan. Evelyn, bastante de estos actores que aparecen, como la JP Morgan, Dow Chemical Company, Coca-Cola, y aparece Siemens también, que aquí en Argentina la recordamos bastante de la década del 90, lo que sucedía con Siemens. Sí, sí, totalmente. Y no, o sea, no solamente la recordamos bastante por todo lo que fue, digamos, el marco este de la licitación bastante fraudulenta que se hizo para la producción de los documentos nacionales de identidad, sino por lo que es menos recordada es porque después, digamos, cuando durante el gobierno de la Alianza se les rescinde el contrato, Siemens le hace un juicio al Estado argentino justamente en el CIADI, y ahí en ese juicio exige el pago de 600 millones de dólares en concepto de lo que ellos consideraban había sido una expropiación. Y lo peor de todo es que, digamos, durante ese, digamos, en el periodo en que Siemens inicia la demanda, estaba siendo investigada por la Security Exchange Commission de los Estados Unidos, que es la, digamos, como un órgano fiscalizador del Ministerio de Justicia, que investiga, digamos, básicamente los libros fiscales y las ganancias de las diferentes empresas que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos, de los Estados Unidos. Claro. Y estaba siendo investigada justamente por pago de coimas en distintos países del mundo, pero sobre todo en Medio Oriente y América Latina, y aún así, digamos, Siemens inicia la demanda en el CIADI, exige 600 millones de dólares, y en el 2007, cuando ya se sabía, digamos, que Siemens había hecho pagos fraudulentos para obtener licitaciones en el exterior, el tribunal igual le da la razón y le obliga a Argentina a pagarle 218 millones de dólares por lo que ellos consideraban que había sido una expropiación, digamos. Bueno, finalmente Siemens se retira de la demanda porque era un escándalo, digamos, para la opinión pública lo que había pasado, pero eso no quita, digamos, que igual el tribunal le había dado la razón. Evelyn, vos recién hablabas de garantías jurídicas que se le promete a estas empresas. Recuerdo a Macri hablando de los fallos jurídicos en el ámbito laboral, que deberían ser más equitativos, más equilibrados. ¿Todo esto va hacia la flexibilización laboral? ¿Todo esto va hacia tener, hacia ser más permisivos hacia estas grandes empresas? Sí, por supuesto, digamos, o sea, no solamente lo vemos, a ver, digamos, ¿cuál es lo que les interesa, digamos, qué son las cosas que les interesan a las empresas? Por un lado, que vos le bajes los impuestos, eso Macri está cumpliéndolo a pies juntillas. Lo viene haciendo desde, digamos, su primer día de gobierno, cuando le decidió bajar los impuestos a la minería, cuando decidió quitar las retenciones a la agroindustria, etcétera, etcétera. Por un lado les interesa que les bajen los impuestos y por el otro lado que les dé todas estas garantías jurídicas donde ellos básicamente estén cubiertos frente a cualquier cambio, digamos, que pueda hacer que sus inversiones se vayan a pique o que sus expectativas de ganancias se vean afectadas. que vos agarres y les des, les compenses económicamente por eso, digamos, ¿no? Y lo que nosotros estamos viendo, digamos, a nivel local o a nivel nacional, es que todas las leyes, digamos, que se están presentando, todas las leyes y todas las políticas públicas que se están tomando a nivel nacional, en realidad responden al diseño de los tratados de libre comercio a los que Macri ya dijo que quería entrar, ¿sí? O sea, esto vendría a ser como el borrador de la política interna que estamos teniendo en este momento. Hay que ir a buscarlo en los tratados de libre comercio, que es son estas políticas: flexibilización laboral, baja de impuestos, mayor libertad para las empresas para básicamente, digamos, hacer lo que se les dé la gana, entre otras medidas, ¿no? Y mayor protección de los intereses y los activos de las empresas en contra del interés público. Evelyn, también otra de las cosas que sale aquí o que se ha presentado y que vos escribiste en una de tus notas, tiene que ver con las telecomunicaciones, tiene que ver con el monopolio de las telecomunicaciones y en estos tiempos que corren de control ciudadano, de control de la ciudadanía a través de dispositivos, aparece Cisco, que es esta proveedora de servicios justamente, como también un servicio para brindarle a los gobiernos de qué manera poder espiar a sus pobladores. ¿Esto es así? Sí, en realidad Cisco no es que provee un servicio, digamos, para espiar. No, claro. Claro, o sea, Cisco en realidad lo que hace es vender, digamos, routers y dispositivos para la conectividad de redes. Lo que pasa es que, bueno, esos dispositivos obviamente pueden modificarse de manera tal de que vos dejes una puerta trasera para que efectivamente haya actividades ilícitas de vigilancia por parte de los gobiernos. Y al momento de que se plantea la cuestión de quedamos fuera del mundo, si no pasa esto, si no se da lo que está dándose hoy en Davos, quedamos aislados, quedamos lejos, tecnológicamente incluso se habla de esta convergencia, todo. ¿Qué opinión tenés vos, como bueno, que has analizado todo esto, que lo venís siguiendo de cerca, acerca de justamente de este discurso que se quiere instalar, de que si no vamos por esta vía, quedamos fuera de todo? Bueno, en realidad es bastante mentiroso eso, en el sentido de que hay, digamos, distintos factores que convergen para que efectivamente la economía, digamos, pueda sostenerse al margen o junto con las inversiones extranjeras directas, digamos, ¿no? Porque hay un tema acá que no se menciona, que es que, bueno, básicamente el discurso del gobierno de Macri es tenemos que traer inversiones. Bueno, sí, ponele, digamos, que tenés que traer inversiones. Eso no implica, además, que esas inversiones que vos vayas a traer las vayas a traer de manera irrestricta. O sea, podés también tomar decisiones de política pública sobre qué clase de inversiones querés traer y cuáles son las que te interesan. Pero no solamente pasa eso, sino que además se da el discurso de hay que traer inversiones. Hay otro problema, que es del que no se habla, que es que básicamente hay mucho dinero que se va en fuga de capitales. Vos en realidad también podrías tener políticas de prevención de la fuga de capitales, que es lo que este gobierno no tiene, digamos. O sea, justamente lo que este gobierno hace es favorecer enormemente la fuga de capitales. ¿Mediante qué mecanismos? Mediante la toma de deuda externa, que es uno de los principales, digamos, aliados de la fuga de capitales, mediante la reducción de impuestos que se le cobran a las empresas, mediante todo un montón de medidas que van eliminando, digamos, recaudación fiscal, control externo sobre auditoría, digamos, sobre la contabilidad fiscal de las empresas, de toma de deuda externa, etcétera, etcétera. Todos esos mecanismos favorecen la fuga de capitales. Y ahí es donde se produce el desbalance, digamos. Por un lado, sí, claro, vos necesitas extranjeras, pero por el otro lado, no estás poniendo ni ninguna restricción ni ningún control y eso hace que se te fuguen capitales, digamos. Con lo cual seguís necesitando que ingresen más dólares de afuera, ¿no? Entonces ahí es donde se produce esta lógica perversa y donde además, obviamente, estas inversiones extranjeras que vienen no vienen a costo cero, te exigen cosas y te exigen cosas que son básicamente esto, bueno, modifica tu legislación interna para que se adapte de manera tal a lo que yo quiero, digamos, que sea, ¿no? O sea, como este proyecto de inversión público-privado que presentó ahora el gobierno de Macri y otras medidas que se están tomando en ese sentido.